Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando técnicamente Julio Pardo y en la retaguardia Natacha Bianchi. Bien. Como no podía ser de otra manera, después de 2 días de sol, de 2 días más o menos con un tiempo cálido, ahora está lloviendo. Bueno, así estamos en esta ciudad de Buenos Aires. Estaba llegando a la radio y empezó a llover. Habían anunciado lluvia un rato para hoy a la noche, esperemos que mañana mejore el tiempo. Yo creo que todo esto tiene que ver, y lo insisto, No hay nada que sea distinto a lo que está pasando en estos días en el país, ¿no? Estas cosas de marchas, contramarchas, como el tiempo, llueve, no llueve, hace calor, hace frío, hay viento, de golpe no hay viento. Bueno, en el país es lo mismo. Que ayer vamos al Congreso y asumimos todo en el Congreso, que después lo hacemos en el Congreso y en la Casa de Gobierno. Que después yo no quiero en la Casa de Gobierno, quiero en el Congreso, que la banda te la entregue Juancito Pérez y el bastón te lo entregue Francisco González, yo no te entrego nada, vos me lo tenés que entregar. Bueno, la verdad, este sainete de idas y vueltas ya es una vergüenza y en realidad es un papelón internacional. Imagínense que aquí vienen autoridades, van a venir presidentes, jefes de gobierno de otros países, y yo creo que van a estar todos parados en la Plaza de Mayo, en la pirámide, o otros en el Congreso, y van a estar revoleando la moneda a ver dónde les toca, o preguntándole al vigilante de la esquina, che, ¿para dónde tengo que ir? La verdad, es una cosa loca, porque me llegaron 2 invitaciones, ¿viste? Cristina me mandó una invitación y me dijo que tenía que ir al Congreso. Macri me mandó otra invitación y me dijo que tiene que ir a la Casa de Gobierno. Las tarjetas bárbaras, una pinturita, toda muy linda, muy lujosa. Ahora, ¿dónde vamos? Es un papelón. Ahora que parece que Macri dijo que, bueno, vamos al Congreso, Cristina dice, yo no voy nada ahora, no le entrego nada. Entonces Macri dijo, bueno, yo le voy a pedir a la justicia que Cristina, a partir de las 12 de la noche del 10 de diciembre, no sea más presidenta. Él asume, no lo veo levantarse a las 12.01 minuto del día 10 para asumir el cargo. O sea, va a estar a las 12 del mediodía, tranquilito, con toda la familia, con toda la parafernalia. O sea que ahí va a haber 12 horas que no va a haber presidente, no importa. Imagínense 12 horas en este país lo que puede llegar a pasar, y encima, como cargo natural de sucesor, estaría vudú, porque hasta ahora la justicia le dijo que a Cristina nada más tiene que cesar en el mando. O sea, quedaría vudú. Bueno, prepárense porque el 10 de diciembre, de las 0 horas hasta las 12, puede pasar cualquier cosa. Por las dudas, desde las 0 hasta las 12, no le vendan ningún auto a vudú. Digo, por las dudas. Qué sé yo. Así estamos. Pero lo más importante no se habla, o por lo menos se tapa de hablar. Y se tiran la pelota uno al otro. Que el dólar, que aumentó, que no aumentó, que los precios aumentaron porque Cristina no hizo nada, o hizo todo con una medida que dejó las arcas vacías. Macri, que viene diciendo que va a devaluar, entonces todo el mundo aprovecha y aumenta por las dudas. Macri, que el sábado dice, primero, Triaca, el ministro de Trabajo, que va a ser de Macri, que no se va a poder eximir el impuesto a las ganancias este año con el aguinaldo, porque no hay plata, nos dejaron todo vacío. Macri que dice que no hay, no se puede. Resulta que ahora dice que sí, que todos los que cobren de 30.000 pesos para abajo en bruto va a estar eximido el impuesto a las ganancias. Yo lo único que quiero, por favor, que llegue rápido el día del pago del aguinaldo, porque desde que empiezan hasta que terminan pueden llegar a hacer un desbarajuste y no saber qué es lo que van a cobrar. Ni ellos saben lo que hacen. Bueno, esto es lo que se votó, esto es lo que se eligió, esto es lo que nos toca. Vamos a ir a una primera pausa. Hoy no la tenemos a Ernestina Arias, se ha tomado un día de descanso con el fin de semana largo. La esperamos el próximo martes. Y después vamos a seguir porque hay otras novedades, otros sainetes, otros papelones, que en realidad no son papelones, pero ya lo vamos a contar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y si hablamos de papelones, es lo que comentaba recién respecto al tema este de la asunción, de cómo van a asumir, en dónde, quién le da una cosa. Lo que sé que el tipo que fabricó el bastón de mando todavía no sabe a quién dárselo y a dónde llevarlo. Yo creo que lo va a dejar por ahí, va a decir, miren, vayan a... Lo podría dejar ahí en el Café Tortoni, en Avenida de Mayo, y que avise, che, lo tiene el mozo del Tortoni. El que quiera lo puede pasar a buscar en cualquier momento. Total, está, no te digo que esté equidistante de la Casa de Gobierno y la Plaza de y el Congreso, pero está ahí cerquita. Bueno, otro tema que sí es algo que sucedió estos días y la verdad no es un papelón, ¿no? Todo el mundo tituló que fue un papelón. Yo ese mismo día a la noche, cuando se hizo esa elección de presidente de la AFA, escribí una nota que, entre otras, lo pueden leer en la página de ANRED, ¿no? En la agencia de noticias Redacción, donde está mi compañera Ernestina Arias. Titulé este artículo que dice: ahora dicen que mafia se dice papelón. Porque en realidad no fue un papelón. Eso fue la mano de la mafia cuando sabemos cómo se mueven los intereses ahí en la Casa del Fútbol. Y sabía todo el mundo, ya se comentaba, que iba a ganar el que fuera menos traicionado a último momento. Tinelli tenía como 4 o 5 votos contados 15 minutos antes de empezar las elecciones. Y hubo un voto de diferencia. En realidad no hubo un voto de diferencia. Dicen que salieron empatados. Eso sí, el número de votantes fue impar. Es medio complicado entenderlo. Pero bueno, las matemáticas para esta gente es así. Yo quiero leérselo este artículo porque más allá de algo que en el momento que se estaba haciendo el escrutinio y mientras hubo ese periodo de confusión, todos los medios que estaban allí presentes, pero que ninguno pudo ver en realidad porque las cámaras no enfocaban y por algo no enfocaban cómo estaba sucediéndose el conteo de votos, dijeron que la diferencia había sido porque había habido en un sobre una boleta de uno y de otro candidato. O sea, había dos boletas distintas. Era ya el colmo, porque evidentemente era una provocación mayor y era una manera de darse cuenta que había habido una maniobra clara de mafiosa para pudrir todo. A la mañana siguiente cambiaron el libreto y todos aparecieron diciendo y compraron el verso de los que estuvieron allí escrutando, los fiscales, los inspectores de la IGJ, la Inspección General de Justicia, diciendo que bueno, no, había habido tres sobres pegados porque el papel era muy finito. Pudieron darse cuenta de dos sobres que había dos boletas pegadas, pero eran del mismo candidato, y se les pasó una tercera. ¿Y cómo fue que fueron a parar a dos pilas distintas? ¿No se entiende? ¿O cómo votaron? ¿Cómo hicieron para separar? Fueron tirando. Es la primera vez que yo veo que hay una elección y cuando se abre el sobre van tirando todas las boletas, sean del candidato que sea, en una misma pila y después recién cuentan. Eso es inédito. Ahí hay gente con experiencia en elecciones. Pero eso se sabe que a medida que uno va abriendo el sobre, va poniendo a un lado, y más si son dos, a un lado una boleta de un candidato y al otro lado la del otro. Entonces, ahí se hubieran dado cuenta que había una boleta pegada, porque era obvio que no podía haber más boletas que votantes. Yo más o menos escribí esto. Desde el pasado 22 de noviembre, con el balotaje presidencial, la elección para elegir presidente de la AFA pasó a segundo plano, como iba a asumir Mauricio Macri al mando de manos de Cristina Fernández, ¿no? Después de la muerte de Julio Humberto Grondona, se ha abierto un periodo de transición que ha estado cruzado no solo con los movimientos políticos en los países y quienes se quedarían con los más altos cargos del gobierno, sino también cómo seguiría el desarrollo de las denuncias y procesamientos de muchos de los integrantes de la FIFA, algunos de los cuales han tenido un poder dentro de este organismo supranacional, sino también de la CONMEBOL, ¿no?, la Confederación Sudamericana. No se puede abstraer estos temas con la elección del presidente de la AFA, sucedido en el día de la fecha de las instituciones, de las instalaciones del predio de Ezeiza. Desde que se convocó a elecciones se han postulado varios a suceder democráticamente a don Julio Humberto Grondona, pero en la recta final quedaron Luis Segura, presidente de Argentinos Juniors y actual presidente de AFA, en reemplazo de Grondona como sucesor por estatutos, y Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo de Almagro y conductor mediático, y que por un artilugio leguleyo llegó a ser reconocido como candidato. Bueno, sigo un poco más. El final dice algo así. La conferencia de prensa sí que fue un papelón. Dice, las propias cámaras de TV de la AFA que transmitieron a todo el mundo esta elección mostraron a Luis Segura y Tinelli explicar lo inexplicable. Segura reconociendo que todo fue un papelón y pidiendo que de ahora en más entendía que había que llegar a un consenso con Tinelli, ya que 38 votos a 37 es casi un empate técnico. Acá también fue un balotaje y en ese caso con un voto de diferencia gana el que suma más votos, pero para Segura las matemáticas no funcionan así. Digo, no, es muy largo el artículo, léanlo, está en la página de ANRED, pueden estar en ANRED. Ahora todavía siguen discutiendo cuándo va a ser la próxima elección, si la asamblea se suspendió, si sigue siendo la misma, si tienen que votar lo mismo. Hubo en algunos casos, va a haber cambio de autoridades en los clubes, entonces no se sabe quiénes van a votar de nuevo, los 75 que estaban, los otros 75. Estos son los hechos. Esta es la AFA y esto es cómo se maneja el fútbol. O sea, para que quede claro, el papelón no fue papelón, fue la mafia. Bien, y seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Y ahora tenemos una comunicación telefónica. Allí está Julio Ramírez. Él trabaja en la fábrica Pettinari, que viene de un conflicto. Es una fábrica recuperada, pero están con un reclamo por un pedido de expropiación, y nos va a contar a ver qué es lo que, en qué estado está ese tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Sangio te saluda. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Acá habla Julio. Bueno. Sí, estamos en una lucha ya de un tiempo largo, Uh-huh. Y todo esto comienza ya a principios del 2012 con unos problemas terribles de conflictos, de pagos, de promesas que quedan en el tiempo, hay despidos masivos en el 2014, así hasta que nosotros, bueno, decidimos un día tomar el toro por las astas. Ajá. ¿Ustedes a qué se dedica la empresa? para nuestros oyentes. Yo soy tornero. ¿Pero la empresa qué fabrica? La fábrica hace carrocería de camiones, o sea, acoplado, volcadoras, semis, remolques. Ajá. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada sobre la ruta 200 kilómetro 33, vendría a ser. Sí. Sobre la ruta 200. ¿Aquí en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, Merlo. Ah, en Merlo. Bien, y ustedes entonces tomaron en sus manos la fábrica. ¿Cuántos trabajadores hay en la fábrica? Hoy trabajando somos 87 empleados. Ah, son un buen número. Sí. ¿Y están produciendo? Estamos, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Haciendo reparaciones, tratando de, ¿cómo se podría decir la palabra correcta? Sosteniéndonos como podemos. Lo estuvimos luchando durante 9 meses afuera de la fábrica y bueno, y llegó el momento que decidimos tomar la fábrica y ahí empezamos a trabajar. Peleamos una media sanción de adentro de fábrica por medio de Cámara de Diputados, se nos dio, luchamos por la matrícula, la tuvimos, ahora vamos por la media sanción de apropiación, que todavía no la tenemos, ¿no? ¿Ustedes ya sacaron en diputados en la provincia? En la provincia de diputados sí, ya tenemos la media sanción. ¿Y cómo? Sí. Claro, y ahora los agarra justo en el medio en la transición esta de cambio de gobierno, ¿no? Y sí, a nosotros se nos había, ya hemos, habían venido muchos, o sea, tuvimos apalabrado a varios senadores que iba a ser seguro esto de darnos la apropiación, todo, pero bueno, nos agarra justo en el medio del río y bueno, y no podemos cruzar para el otro lado, digamos. Sí, y claro, ahora hay que ver qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno, porque allí la planta, vamos a decir, el predio lo sigue siendo de los ex dueños de la empresa. La planta sigue siendo, según el juez, que fuimos la última mediación que tuvimos con el juez por medio de los Petinari. Uh-huh. Petinari, el juez y la cooperativa. Sí. El juez dijo, miren, yo a la gente de la cooperativa no las voy a sacar del predio. Ajá. Ustedes traten de mediar con ellos a ver si podemos llegar a una resolución, que es lo que nosotros en realidad queremos, a ver si seguimos siendo cooperativa, si nos dan lo que corresponde, pero hoy por hoy a nosotros más que querer una plata que ya no tiene significado para nosotros, es más querer la fábrica con todo lo que nos deben. Nos están debiendo 40 millones a nosotros. ¿Qué son? ¿Sueldos atrasados? Son despidos masivos y sueldos atrasados. Ah, ¿tampoco a los despedidos le han pagado las indemnizaciones? No. Yo soy un tipo que fui despedido, uno de los últimos, y no. Mi indemnización nunca se apareció, y estamos hablando de una indemnización mínima, que es mía, que estamos hablando de 450.000 pesos. Claro. Ahora, yo recuerdo esa fábrica, es una fábrica reconocida, digamos, tiene sus buenos años en la plaza aquí en Argentina. Tiene su buen peso, tiene aproximadamente 48 años la firma. Claro. Tiene su propio peso en el mercado. Nosotros hemos llegado a estar en el 2000, no quiero mentir, pero algo del 2010, hemos estado tercero en el mercado. Sí. Y no, bueno, pero acá, a ver si no, yo más o menos le puedo explicar a los oyentes y a usted. Sí, sí. Acá hubo quisieron hacer un vaciamiento de empresa, porque nosotros, cuando tomamos la planta, encontramos un papel que decía era un boleto de compra y venta de la fábrica que se la vendían a Gaspe, que es la misma de la otra empresa, que es la misma empresa de nosotros. Ajá. Se la vendieron en 36 millones. Fueron tan ilusos que nunca sacaron de la empresa el boleto de compra y venta. Sí. Eso, iluso e impunidad, ¿no? Exactamente. Claro. Nosotros se lo presentamos al juez todo esto. Todos esos papeles se lo hemos presentado al juez, todo. El juez ha tomado carta en el asunto. Y bueno, y así estamos. Bien, y ahora lo único que queda es esperar al nuevo gobierno, porque ya van a tener que empezar a hablar con los nuevos senadores, cambia la composición. Bueno, no sé con quién estaban ustedes conversando, pero incluso dentro de la Cámara de Senadores ha habido no solo cambios, sino también dentro de lo que era el bloque mayoritario del Frente para la Victoria se ha dividido, así que hay que ver también ahora cómo van a jugar estos nuevos y los que queden, ¿no? Sí. Nosotros fuimos siempre, no tenemos idea política. Siempre fuimos, a ver cómo lo publica. Yo siempre dije, fui uno de que todos los de, ¿cómo se dice? Las agrupaciones que han venido a la fábrica, y yo soy una de las personas que siempre he hablado dentro de la fábrica, uh-huh. Muchas personas, muchos compañeros míos, nosotros no tenemos idea política. Todo el que quiere venir y colgar una bandera y nos quiere apoyar, bienvenido sea, porque somos trabajadores, nada más que trabajadores. Seguro. No idea política, no tenemos ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para el centro. Somos trabajadores, queremos trabajar. Sí, sí, cada uno puede tener su idea, su pensamiento, bueno, pero en el caso este está bien. Hay que juntar a la mayor cantidad de ayuda y apoyos que se tengan, ¿no? Y que gracias a Dios lo tuvimos. Sí, tuvimos, sí. Todo el mundo. Acá nosotros ha venido la izquierda, ha venido Frente para la Victoria, ha venido Agrupaciones Vista, han venido muchas agrupaciones y han estado con nosotros. Y hemos todos compartido la misma mesa y uh-huh. todos ayudándonos a nosotros a salir del pozo, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Julio, queríamos tener esta información porque nos había llegado a algún comunicado al respecto. Sé que, como siempre, estos temas en los grandes medios no salen. No, somos en los medios alternativos los que, bueno, estamos al lado y dando difusión. Esperemos que después del 10 de diciembre, cuando, como se dice así muy vulgarmente, que se empiecen a acomodar los melones en el carro, ver qué es lo que va a pasar y que ustedes puedan tener interlocutores para poder lograr la aprobación ya en la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que ya la tienen en diputado, ¿verdad? Sí, ojalá. Esa es la idea primordial de nosotros, a ver si podemos conseguir esa media sanción de apropiación que nos falta, uh-huh. como para decir, bueno, ahora podemos respirar y poder trabajar en serio, porque no han tirado desalojos, no han tirado... Claro. Con todo lo que pueden. Sí, sí, con munición gruesa, digamos. Esa es la palabra que no me salía. Julio, y por último, sí. Ustedes tienen una buena clientela que saben que si se estabilizan pueden recuperar la producción y los trabajos. Totalmente, sí. Uh-huh. Tenemos firmas muy importantes que nos han dicho, bueno, muchachos, consigan la otra media sanción y nosotros estamos haciendo fila para entrar a que nos produzcan ustedes también a nosotros. Claro. Sí. Hemos tenido el llamado de Quilmes, uh-huh. un contrato que nos quieren firmar. Hay varios. Claro. Ustedes, desde el punto de vista legal, como cooperativa, sí, están constituidas y reconocidos. Sí, totalmente. Sí. Claro. Le falta la otra pata, que es el tener la propiedad o sí. los medios de producción a cargo de ustedes. Exactamente, sí. Bien, te agradecemos la comunicación y bueno, novedades que haya lo vamos a seguir difundiendo. Desde ya mil gracias por esto, por difundir esto y a su disposición. Cuando me necesiten, acá estoy. Bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches, que tengan un... Bueno, vamos con un temita musical, a ver si le damos un poco al tema.

por las leyes norteamericanas, tiene derecho después de 20 años de condena. Pero ya se la negaron varias veces. Aparentemente, en una próxima audiencia en agosto del 16, podría volverse a discutir. Lennon se lo recuerda y se lo reconoce como un estandarte, un ícono pacifista, ¿no? Está claro que de pacifismo este tipo no tenía absolutamente nada, una cosa muy, muy loca. Nosotros nos vamos a despedir en este feriado, se terminó el fin de semana largo, el Día de la Virgen, están los católicos y las católicas armando el arbolito, cosa también invento que no tiene nada que ver con la religión católica, pero que tiene que ver mucho con el comercio y con el negocio para estas fechas. Quienes no somos católicos lo respetamos, respetamos la fe y la religión que cada uno profesa, pero nada, no, por este lado no hay arbolitos. Bueno, los dejamos con John Lennon. Gracias, Julio. Hasta el próximo martes. Desde la ciudad de...